Muy bien, pues ahí tenemos el título del estudio de hoy, se llama Los Jinetes del Apocalipsis, así lo titulé. Y nos vamos a concentrar específicamente en los tres sellos posteriores al primero. Es decir, vamos a completar con el estudio de hoy los cuatro primeros de los siete sellos de Apocalipsis. Y para eso he preparado estas notas para que facilite nuestro progreso en el estudio de este pasaje tan bonito de la Escritura. Vamos a pedirle a alguno de ustedes que nos haga el favor de leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8 en su propia Biblia. Si la tienen ahí delante, pues habilítela, o si no, le voy a compartir yo también mis notas para que la pueda usted leer. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6, los primeros 8 versículos nada más. Amén. Adelante, gracias. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven, miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades. Los seguía y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Gracias. Muy bien. Entonces acabamos de ahí de leer un resumen de los primeros cuatro sellos. ¿Está claro? Ahora vamos a comenzar en nuestras notas haciendo una pequeña introducción. Los juicios que se describen aquí no son nuevos. Son guerras, son hambres. Y sabemos que en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia ha habido muchas veces que han habido guerras, han habido hambrunas, han habido terremotos, sismos y conflictos, han habido eventos astrales que la gente ha interpretado como si fueran los eventos del fin. Pero creemos que lo que estamos leyendo aquí no se ha cumplido. Creemos que esto es parte de la 70ª semana de Daniel, de la profecía de Daniel capítulo 9, 27, a eso me refiero. Esto parecería, si lo que acabo de decir, es decir, que lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis fuera algo que ya se cumplió, esto le daría la razón a los que tienen un acercamiento historicista a la lectura del Apocalipsis. Tal vez ustedes no recuerdan, pero ya hace muchas semanas yo les dije que hay diferentes formas de interpretar el Apocalipsis. Y una de esas formas de interpretación del Apocalipsis se llama la interpretación historicista. La interpretación historicista lo que propone es que el Apocalipsis tiene un mensaje simbólico de lo que estaba viviendo Juan en los tiempos del Imperio Romano en el primer siglo, y por lo tanto, todo lo que Apocalipsis dice ya se cumplió. Y en cierto modo se ve eco de esa experiencia de Juan y de los primeros cristianos con Roma a lo largo de las eras de la historia de la iglesia. De modo que no tendríamos por qué esperar un anticristo literal y una semana de años literal con juicios, porque en cierto modo ya estarían cumplidos desde esa perspectiva. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Algunos que sostienen esta perspectiva son amilenaristas. Y otros son premilenaristas históricos. Bueno, si no entienden mucho de lo que acabo de decir, no se preocupen. Simplemente estoy diciendo que las personas, y no todas interpretan el Apocalipsis de la misma manera, ¿ok? Yo voy a decir no solamente la interpretación, que yo creo que es la correcta, sino que voy a decir por qué creo que es la mejor forma de interpretar Apocalipsis. ¿Hasta aquí vamos claros? Entonces, pero solo lo menciono porque podrían ustedes leer algún comentario o alguna Biblia de estudio y se darían cuenta que le dan otra perspectiva a las lecturas de Apocalipsis. Ahora, sin embargo, agrego aquí en las notas que tengo delante mío, voy a compartirlas con ustedes otra vez. Sin embargo, las profecías del Señor Jesús registradas en Mateo 24, en el sermón de los eventos de las señales del fin, que el Señor Jesús dio antes de la crucifixión, esas profecías que se mencionan ahí en Mateo 24 parecen indicar que las calamidades descritas en Apocalipsis tienen un paralelo con lo que él narró ahí en Mateo 24. Y en ese caso, estaríamos hablando de una tribulación futura, de la tribulación que esperamos que se va a cumplir de manera coincidente con Daniel 9:27 en la profecía de las 70 semanas que también ya hemos explicado en otras ocasiones. Desde esta perspectiva vemos que hay más coherencia, no solamente en la forma de interpretar Apocalipsis, sino coherencia con los pasajes paralelos. Espero que hasta aquí me esté dando a entender con claridad. Por ejemplo, si ustedes comparan el segundo de los sellos con Mateo 24, 6 y 7, van a ver cierta correspondencia. Lo mismo en los juicios sucesivos después del segundo sello: el tercero es hambre, el cuarto es muerte, el quinto es martirio, el sexto es lo de los astros y finalmente el séptimo abre el juicio de final de todas las cosas. Entonces, solamente para dejar ahí claro esa por qué creemos que es la mejor forma de interpretar Apocalipsis. Entonces, la apertura del primer sello inaugura los juicios de lo que llamamos el periodo de la tribulación. Noten que los juicios de los sellos, como los juicios de las trompetas, se pueden subdividir en dos grupos, 4 y 3. Todos ellos, como vemos aquí, por ejemplo, los 7 sellos, los primeros 4 tienen en común que son 4 jinetes y los otros 3 son individualizados. ¿Me doy a entender? Vamos a ver un patrón similar cuando veamos los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Entonces, en los primeros 4 sellos, al abrirse, salen ciertos jinetes en la visión de Juan. Ya vimos en el estudio anterior la interpretación del primer jinete, que nosotros creemos que es el anticristo que va a llevar adelante una conquista pseudopacífica al principio del periodo de la tribulación. Ahora vamos a continuar a partir del segundo sello, ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Y ahí vamos, lo primero que vamos a ver es cómo el Cordero abre el segundo sello, el sello de su ira, porque ya vimos al final del capítulo que estos son la expresión de la ira de Dios y del Cordero. En los versículos finales del capítulo 6 se nos expresa así, así que yo lo he titulado el segundo sello. El Cordero abre el segundo sello para expresar su ira en forma de guerra. Ahí tenemos los versículos 3 y 4 nuevamente en la Nueva Biblia de las Américas. Martín Villalobos, ¿nos haces favor de leerlos? Gracias. El Cordero abre el segundo sello, sello de ira expresada en forma de guerra. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió el otro caballo, rojo, al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Gracias, Martín. Muy bien, entonces el caballo rojo aquí, dice, observaron ustedes, dice, salió otro caballo rojo. Rojo, dice la Biblia de las Américas. El caballo rojo representa muy bien las consecuencias que la salida del segundo jinete va a traer sobre la tierra. ¿De qué consecuencias estamos hablando? Pues la guerra. La guerra. Hay un claro contraste entre la misión del jinete del primer sello, que era el anticristo, y cuál era su misión. Su misión era lograr la paz, ¿cierto? Pero vemos el segundo jinete, es guerra. Entonces, ¿la guerra entre quiénes? Pues la guerra entre los seres humanos unos con otros. Eso es obvio. Entonces, la gente va a comenzar a atacarse una a otra y eso va a hacer que la humanidad sienta con mayor urgencia la aceptación del supuesto pacificador que va a ser el anticristo. para que se convierta en el agente número uno de gobierno mundial. ¿Por qué? Porque va a tener capacidades pacificadoras. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el segundo jinete sale y va a estimular la violencia y la agresión entre los seres humanos. La espada que porta, a la luz del término griego que aquí se usa, es la majaira romana. Es decir, es una daga, como de unas 12 pulgadas, 30 centímetros de largo, filosa. Era el cuchillo que se usaba para degollar a los sentenciados a muerte o también para sacrificar a los animales en los ritos religiosos. Esto hace eco a las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:6, cuando anunció que después de la aparición de los falsos cristos vendrían guerras y rumores de guerras. ¿Se acuerdan? Cristo dijo, pero vendrán guerras y rumores de guerras. Entonces vemos una correspondencia entre el sermón de Cristo de las señales del fin de Mateo 24 y el mensaje de Apocalipsis capítulo 6 en la apertura de los sellos. Ahora, la pregunta que tengo aquí delante nuestro, voy a ampliar un poco la letra porque está muy chiquita. Y la pregunta que tengo aquí enseguida es, ¿cómo las guerras han afectado a los cristianos a lo largo de la historia? Jesús García, ¿alcanzas a leer para que nos hagas el favor de leer el primer punto negro? Sí. Gracias. ¿Cómo las guerras han afectado a los cristianos a lo largo de la historia? Las guerras han afectado la escatología cristiana a lo largo de la historia. Las guerras mundiales fueron interpretadas como el fin del mundo. Y lo mismo se esperaba respecto a la Tercera Guerra Mundial en los días en que el comunismo y la Guerra Fría estaban en apogeo. Tal vez algunos, gracias Jesús, tal vez algunos se acuerden, lo cual es señal de que ya no estamos tan jovencitos. Pero algunos de nosotros cuando fuimos jóvenes estaba en apogeo esa idea de que Rusia y Estados Unidos todavía tenían tensión y que podía haber guerra. Entonces casi toda la gente decía, no, que va, los rusos van a aventar una bomba atómica y va a empezar la Tercera Guerra Mundial y va a venir el fin del mundo. ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? ¿Le tocó? Bueno, los que dicen que sí, ya más o menos calcularán qué edad tendrán, ¿verdad? Yo todavía no hacía, pastor. Yo sé. Pero yo sí. Entonces, esto no es nuevo. Lo mismo sucedió entre el cristianismo que vivió la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y este ha sido un sentir muy típico del cristianismo dependiendo la crisis mundial que se vive. Punto número dos, Carolina. Muchos cristianos han interpretado que los tiranos como los papas y reyes de las guerras religiosas posteriores a la reforma eran el anticristo. O que megalómanos como Napoleón o Hitler también lo eran. ¿Qué es un megalómano? Una mega palabra. Eso está buena esa definición. Ok. ¿Qué es un megalómano? ¿Nadie tiene una idea? Ok. A ver, Martín. Por favor, sí, como un loco, ¿no? Es una persona que tiene un delirio de grandeza, que se quiere convertir en el rey del mundo. Eso es lo que le pasó a Hitler y lo que Napoleón también quería. Ellos tenían en su mente que iban a conquistar todo el mundo. ¿Me doy a entender? Entonces, parte de su guerra mundial tuvo un efecto sobre el cristianismo de su época, haciendo creer a las personas que ese era el anticristo. ¿Me doy a entender? Porque a través de la guerra de la matanza sometía a sus opositores. Lo mismo sucedió después de la reforma cuando las guerras religiosas, hubo una guerra que duró 30 años. Algunos reyes, especialmente franceses, se propusieron exterminar a los cristianos de la herencia reformada. Los llamaban herejes. Y el Papa incentivaba en ese tiempo mucho. Los reformadores, la reacción que ellos tuvieron a ese fenómeno fue asegurar que el anticristo era el papa o alguno de los reyes aliados con él. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Entonces, ha sido normal que el cristianismo interpreta las guerras como algo que anticipa el fin del mundo. ¿Está claro hasta aquí? Sí, Muy bien, Andrés, léenos el siguiente punto, por favor. Ah, pero ¿cómo lo vas a leer si no te lo he compartido? Ahorita te lo comparto. Gracias. Ahí está. Muchos cristianos perdieron su confianza en el amilenarismo, que afirma que la iglesia está en el milenio llevando el evangelio a todas las naciones e implementando el reino de justicia y de paz de Dios. El amilenarismo ha sido la postura con respecto al milenio más histórica a lo largo de los 20 siglos que la iglesia tiene en existencia. Entonces, los amilenaristas creen que el momento que vivimos ahorita entre la primera y la segunda venida de Cristo es el milenio, y que la descripción del milenio que encontramos en Apocalipsis 20 se debe de interpretar de forma alegórica, no es literal, no son mil años literales, sino que son el periodo que tarde Cristo en regresar. Según esta perspectiva, la iglesia es responsable de imponer ese reino de justicia y de paz que es espiritual y que se expande por medio de la predicación del evangelio, porque cuando el evangelio del reino se ha predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin, según la profecía del Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Pero cada vez que ha habido una guerra mundial, las ilusiones del sector cristiano se defraudaron, porque no se ve progreso en el reino de paz ni tampoco en la evangelización mundial, sino se ve un retroceso. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, estoy diciendo con todo esto que la presencia de las guerras mundiales ha tenido un impacto sobre la escatología cristiana a lo largo de las épocas. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Para los que no saben qué es escatología, es la doctrina de los eventos futuros. Vamos a seguir leyendo el siguiente punto, ese que dice han surgido. Vamos a darle la oportunidad a Rafael. Buenas, Rafael, adelante. Hola, Dios le bendiga. Igualmente. Han surgido teologías de desesperanza existenciales y cínicas ante las realidades de las guerras que se suscitan en la humanidad. Gracias, explico. Como reacción a esta desilusión que ha vivido la iglesia y toda la cultura por causa de las guerras que han existido y que han azotado la humanidad, han habido reacciones teológicas, han habido teólogos que propusieron una teología, así le llamaron, de la desesperanza. Hubo alguno que hasta dijo que Dios está muerto. Hubo un movimiento teológico iniciado por ciertos pastores del norte de Europa, entre ellos destacado uno que se llamó Soren Kierkegaard, filósofo existencialista de raíces luteranas, donde decían que dejemos de preocuparnos por el más allá. Preocupémonos por lo que sentimos, por lo que vivimos, es lo único que importa porque es lo único real, según estas personas. Otros han ido al cinismo, es decir, a la burla y a la desconfianza de la teología por causa de la guerra también. Entonces, ha habido impacto en la teología, especialmente en las ramas liberales de la teología. Pero eso ha dejado sentir influencias en algunos lugares en América Latina también y en el mundo de habla hispana. La Biblia sostiene que Cristo volverá y la esperanza del retorno de Cristo ha sido la fuente de fortaleza de los cristianos desde el principio, porque esperamos que Cristo va a ser el que va a imponer un reino de justicia y de paz auténticos, cosa que ninguna vez la iglesia ha sido capaz de hacer. La única vez que la iglesia fue capaz de tener el control sobre el mundo occidental fue en la Edad Media y fue un desastre. Ustedes pueden ver uno de mis videos que grabé allí en la serie de Historia de la Iglesia Medieval. Yo hice un capítulo donde expliqué los fracasos del cristianismo y entre esos fue precisamente ese. Los abusos de la jerarquía católica durante la Edad Media. Y tengo en mi lista de pendientes, si Dios me concede tiempo este año, voy a grabar toda una serie de videos que se llama Resumen de la Historia de los Papas de la Edad Media. Leí mucho acerca de eso Y no, no, no, está de terror. Mejor ahí la dejamos. Sea como sea, como podemos ver, las guerras han tenido un impacto sobre los cristianos y la forma en que interpretan ellos la historia. Al igual que la pandemia, ahora nosotros vivimos algo muy único en este año que está todavía en curso y lo seguimos viviendo, la pandemia. Teníamos mucho tiempo sin que hubiera una pandemia que azotara el planeta y nos ha tocado en esta generación vivir una. Apenas hace un año que estamos lidiando con esto. ¿Se acuerdan cómo reaccionamos la mayoría de nosotros cuando se empezó a propagar el virus y cómo la gente empezó a interpretar esto de la misma forma que por la presencia de las guerras? ¿Cómo? Probablemente decíamos, este sea una señal de que el fin ya se está acercando. ¿Se acuerdan? Y eso es muy normal. Entonces, hace apenas poco la guerra en Medio Oriente con ISIS, ¿se acuerdan también? Hace apenas unos años, cuando los de ISIS empezaron a guerrear, ¿qué pensábamos? ¿Qué pensaban especialmente los cristianos de Medio Oriente cuando empezaron a decapitarlos, a matarlos, a perseguirlos? Bueno, una y otra vez, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es muy típico del cristianismo cuando las cosas negativas arrecian a nivel masivo internacional, interpretar que el tiempo del fin se acerca. Pero esto debe enseñarnos a nosotros una lección, que debemos tener mucha cautela en no apresurarnos a profetizar o interpretar que el fin del mundo ha llegado cuando algo de esto sucede. ¿Está claro, hermanos? No queremos repetir los errores que ya abundan, desde los errores de los milenaristas adventistas que profetizaron que Cristo iba a venir en 1844 y no vino, y luego en el 45 y no vino, y luego el movimiento ruselista, malamente llamado Testigos de Jehová, que también su fundador, Carlos Tate Russell, profetizó que Abraham y Jesús iba a venir, y hasta le hicieron una casa aquí en el sur de California. Esas partes de la historia de los Testigos de Jehová, muchos ya las ignoran o las quieren ignorar, pero eso es parte de su historia. Y luego el juez Rutherford, que fue el sucesor de él, también profetizó que en 1925 iba a venir el Señor Jesús, cosa que obviamente no sucedió, sin contar en la cantidad de otras fechas que ellos han dado. Y más recientemente, en el 2011, si no me equivoco, Harold Camping, aquí cerca de donde nosotros vivimos, apenas una hora de distancia, ¿se acuerdan? Que él profetizó que Jesús iba a venir, creo que fue primero dijo que en mayo, si no me equivoco, que iba a venir, y no vino, le falló y dijo que se había equivocado en el cálculo, que después venía en octubre, y tampoco vino, y bueno, no será la primera ni la última. Entonces debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por una interpretación apresurada de los eventos globales como si garantizaran que el fin está ya encima de nosotros. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta o duda? Bueno. Una pregunta o tal vez. Claro, dime. Todo esto que usted está diciendo no se puede describir como dolores de parto, como lo menciona la Biblia. Todas las... No. No. Te voy a explicar por qué no. Porque los dolores de parto, ¿qué anticipan? Pues el parto. ¿Me doy a entender? Entonces, la palabra parto allí ilustra la venida de Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, los dolores de parto de los que Cristo habló, creemos nosotros a la luz de esta interpretación que se refiere precisamente a los juicios de los que estamos hablando, de los juicios de los sellos, y que son parte de las calamidades que se van a vivir en la semana 70, es decir, después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? ¿Contesto tu pregunta? Sí. Muy bien. Bueno, continúo entonces aquí compartiendo mis apuntes con ustedes. Muy bien. Entonces, vamos pues con el tercer sello. Entonces, el segundo sello que fue guerra. Tercer sello, hambre. Vamos a dar la oportunidad precisamente a Juan que nos haga el favor de leer. El tercer sello, hambre. El cordero abre el tercer sello de su ira expresada en forma de hambruna. Nueva versión, nueva Biblia de las Américas 5. Cuando el cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario. Y no dañes el aceite y el vino. Gracias. Aquí hay 4 observaciones que quiero yo hacer del texto. En primer lugar, obviamente, es explícito, se nos dice hambre. Eso es lo que significa hambre. El tercer jinete monta sobre un caballo negro que ilustra el hambre. El texto es muy claro, dice, había un caballo negro, el que estaba montado, tenía en la mano una balanza en la mano. En su mano trae una balanza. ¿Qué ilustra eso? Ilustra tanto el comercio como el hambre, porque en la Biblia la hambruna estaba asociado con una medición racionada de los alimentos. Solo por citar un ejemplo, Ezequiel 4:16. ¿Quién lo lee? Ahí está en la pantalla. ¿Hola? Ezequiel 4:16 dice, me dijo además, hijo de hombre, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia. Y beberán el agua por medida y con terror. ¿Hasta aquí está claro? Este es simple un ejemplo de cómo en la Biblia se asociaba el racionamiento a través de la medida con balanzas de la comida escaseando. Segunda observación del texto dice, y oí una voz como en medio de los 4 seres vivientes. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la voz que está en medio de los 4 seres vivientes? ¿Quién es el que está allí en medio de los 4 seres vivientes? Dios Padre. Dios, ¿verdad? Dios es el que controla la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hambre está relacionada con la naturaleza. Especialmente que aquí se nos menciona los granos básicos. ¿Observaron eso? El trigo y la cebada. Pero Dios no solo controla la naturaleza, también controla el comercio. El comercio. Y cuando hay guerra, escasean los alimentos, por cierto. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿En quién se supone que está la confianza del creyente cuando escasean los alimentos? Hermanos, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? La locura de la gente en los supermercados. Y no solo de la gente, pero tristemente, de los cristianos también. De los cristianos, ahí estaban también bien aterrados y llenando sus garajes de... gastando sus ahorros para comprar, aprovisionarse con costales y montones, pallets de agua embotellada. Y bueno, ya mejor no sigo, no vaya a ser que deje yo en vergüenza a alguien por aquí. Bueno, que no tiene nada de malo en sí aprovisionarse, pero debemos tener cuidado porque a veces rayamos en la sinrazón, en el pánico, como si no tuviéramos nosotros quien velara por nosotros. Tercera observación. La carestía anunciada. Vamos a darle la oportunidad a Carlos Argueta. Buenas noches, Carlos. Abrite tu micrófono, dile al perrito que se calle y lee. Ah, no te creas. Buenas noches. Llegué tarde, ok, pero aquí estoy. Bienvenido. Ok, la carestía es anunciada. Que decía 1 litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario. Desde su trono Dios anuncia que 1 litro... valdría 1 denario. El koinix era la porción de comida esencial para una persona al día. El denario solía ser el salario de un día de un jornalero que normalmente proveía para toda su familia. Cicerón registró que 1 denario se podía comprar 12 koinices de trigo o 24 de cebada. El trigo era considerado comida mejor y la cebada para animales y pobres. Los precios de ambos se dispararán más de 12 y 8 veces su valor normal, respectivamente. Estamos hablando de una súbita inflación del 800 al 1200% por los alimentos de la canasta básica. Esto traerá consecuencias horribles para las multitudes de pobres que ahora mismo que ya padecen hambruna. Seguramente esto también incentivará la violencia y la criminalidad como suele suceder en tiempos de escasez. Gracias. Entonces, el término que se menciona ahí en ese pasaje es el koinix. Y ya dijimos que en tiempos normales la gente podía comprar 12 veces más que lo que se menciona en este pasaje de Apocalipsis. Porque la gente tenía que proveer para su familia completa. ¿Me doy a entender? Pero aquí la carestía, la inflación va a ser tan alta que los alimentos de la canasta básica van a escasear. Tremendo, tremendo. Pero la pregunta es, aquí es, me adelanté hace rato en la pregunta que les iba a hacer, pero aquí se las dejo ver. He visto cristianos abastecerse de mucho cuando temen que el fin del mundo se acerca. Me contó un cristiano que conozco, que le gusta la cacería, me dijo que se fue de cacería una vez y que ya estaba en la cacería y se encontró otro camarada cazador. Y ese camarada cazador le dijo que era cristiano. Entonces me dijo él que cuando estaban platicando el cazador, y esto fue antes de la pandemia, como unos 5 años antes, dijo que el otro cazador le dijo, ¡hey! El fin del mundo se acerca, pero yo ya estoy bien listo. Y lo llevó a una camioneta y la traía llena de comidas enlatadas, de aguas embotelladas y de muchas cosas más. Y también de armas. Ese es el cristiano, ¿no? Confiando en Dios, pero con su pistolota. Entonces, la pregunta que me hago, esta forma de afrontar el supuesto fin del mundo que se acerca, ¿realmente es una forma sabia? Ahora, no estoy satanizando las personas que son previsoras, compran por mayoreo y guardan, pero a veces esto raya en algo absurdo. O sea, personas que de veras han comprado costales y costales de harina, de trigo, de frijoles, han comprado comida que va a expirar y al final se va a terminar desperdiciando. O sea, de verdad, debemos hacernos esas preguntas. Debemos tener cuidado de caer en el pánico, como si Dios no tuviera cuidado de nosotros. En lugar de preocuparnos tanto por cuidar de nosotros mismos, ¿qué tal si nos preocupamos, que no nos preocupemos, pero que nos ocupemos en cuidar de otros y no solamente de nosotros? Que se note, pues, esa fe que tanto proclamamos, ¿no? Bueno, vamos a la cuarta observación de nuestros apuntes de este tercer sello. Vamos a pedirle a alguien que guste leer que nos haga el favor. Ok. Permítame un momentito. Okay. Los lujos persisten y no. 4. Los lujos persisten y no dañes el aceite y el vino. Mientras los alimentos esenciales escasearán, los artículos de lujo representados en la visión con el vino y el aceite se abaratarán para que gusto de los ricos a costa de los pobres, como veremos en los capítulos 17 y 18. Esto marca un contraste entre lo que será la realidad del reino, ay Dios, ya me perdí, del reino venidero de Cristo, con justicia y abundancia para todos. Es obvia la disparidad que se verá en ese tiempo. Los agricultores y los obreros en general, por presión de los poderosos, no podrán suplir las necesidades de pan para las masas, por seguir produciendo los bienes que a ellos parecerán prioritarios, dado a que siendo ricos y poderosos tendrán garantizado el sustento mientras las masas se mueren de hambre y de violencia. El escenario humano se torna más caótico y mortal. Sí, porque para cosechar aceitunas, de donde se saca el aceite de oliva, y para cosechar las uvas hay que cuidar los viñedos. ¿Y quiénes son los que trabajan en los campos? Los ricos no trabajan en los campos, ¿verdad que no? Los jornaleros son los que trabajan en los campos. Así que en lugar de poder atender las necesidades del pan que el pueblo va a necesitar, los pocos que tengan trabajo Los ricos, como ellos pueden garantizar su alimentación, ellos van a seguir ocupados en sus negocios, por así decirlo, a costa de la mayoría. ¿Cuál debería de ser el límite para los cristianos de hoy en respecto a los lujos? Esto trastoca este tema de los lujos. Ahora, nosotros como cristianos, especialmente los que vivimos aquí en Estados Unidos, vivimos con el corazón partido, en pedazos. Porque en este país hay un desperdicio escandaloso. Escandaloso. O sea, tú vas a un restaurante de comida rápida, que es muy típico. Miren, en América Latina, para los que hemos vivido en ambos mundos, por así decirlo, en América Latina ir a McDonald's para muchos es un lujo. ¿Me voy a entender? Aquí en Estados Unidos la gente trabaja tanto y a veces no tiene tiempo para preparar su comida. La gente termina comiendo muy frecuentemente en los restaurantes de comida rápida. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Entonces, eso no se ve, eso no es un lujo aquí. Es un modo muy común de mucha gente de vivir. Ahora, tú ves cuando vas a los restaurantes, ya sea de comida rápida o los que son más, todavía más finos, ves a los cristianos junto con toda la cultura que no se conforman con agarrar una servilleta para limpiar su boca, sino que agarran todo el puño como todos los demás, se limpian y luego todo a la basura. Los niños le dan una mordida a la hamburguesa, no le gusta porque le salen pepinillos, la tiran. O sea, por eso digo que vivimos con el corazón partido. Los que sabemos que más allá de la frontera hay un mundo de personas muriendo de hambre o trabajando jornadas. Recientemente escuché cómo en países como Sudán del Sur las personas trabajan duro de sol a sol todo un mes y lo único que alcanzan a ganar con un mes de trabajo son $2. $2. Y aquí en Estados Unidos, $2 no te sirven casi para nada. Un refresco de lata te lo venden a $1. Me recuerdo la primera vez que vine yo a Estados Unidos, casi se me cae la mandíbula al suelo cuando llegamos nosotros como misioneros de América Latina para acá con dinero latino acá, no rinde. Y para colmo fuimos a vivir a una ciudad donde no había muchos latinos, por lo tanto no había mercados o tiendas de productos latinos cerca. Teníamos que ir al supermercado y la familia que nos dio hospedaje vivía en un vecindario de lujo, por así decirlo. Así que el mercado, la tienda más cercana, pues había que ir en carro para colmo. Y mi esposa hizo una sopa para compartir con la familia, pozole, hizo un pozolito. Y queríamos limón, pero no había limones. Así que tuvimos que ir al supermercado. Y cuando yo llegué al supermercado y vi que cada limón valía $1, yo dije, ¿pero dónde me metí? O sea, yo pensaba en quetzales, porque en ese tiempo viví en Guatemala. Ya habíamos venido desde Guatemala, yo con mis quetzalitos ahí. Y pues yo dije, híjole, 8 quetzales por un limón, ¿qué voy a hacer? Esa es la cruda realidad de vivir en Estados Unidos. Cuando la gente está en América Latina, cree que aquí en Estados Unidos el dinero se baja como las naranjas de los árboles. Y hasta hay historias, ¿no? Hay cuentos que la gente inventa de eso, pero no es cierto. Aquí se paga mucho mejor, claro que sí, pero también se gasta muchísimo. Se gasta muchísimo. Aquí es muy fácil quedar en el desamparo y acabar, como dicen en Estados Unidos, de homeless. Si tú no eres capaz de pagar la renta de tu casa en cuestión de un mes, en el segundo mes podrías estar de patitas en la calle. Y estoy hablando de rentas en ciertas ciudades, rentas en donde tú tienes que pagar $2,000 o hasta $3,000, si no es que más, dólares de renta. Imagínense pagar $2,000 o $3,000 mensuales de renta, aparte tienes que pagar el depósito. Y si eres recién llegado y no tienes historial de crédito, pues todavía peor. Entonces, realmente se ve muy bonito desde afuera, pero es un costo de vida muy alto. Y para colmo, hay un desperdicio despiadado de todo aquí en Estados Unidos. Por desgracia, hay tanta abundancia de recursos a veces que las personas desechan las cosas antes de acabárselas. Y sale más caro enviarlas fuera de Estados Unidos que dejarlas perder. Les voy a dar un simple ejemplo. Recientemente se nos descompuso una lámpara. Una lámpara, solamente un componente de la lámpara. Si yo hubiera vivido en México, hubiera ido a comprar ese componente y lo arreglo. Pero aquí sale casi lo mismo, comprar el repuesto que comprar toda la cosa nueva. Entonces la gente desarrolla un hábito de simplemente tirar eso y comprar otro nuevo, porque se ahorra tiempo. Para conseguir el repuesto tardas tiempo y te va a salir casi lo mismo, y además tú vas a tener que meter mano de obra. Y esto también cuesta, o tu propio trabajo, y tú estás tan ocupado. En fin, ¿qué estoy diciendo? Vivimos en el país del desperdicio. Es una desgracia, es como un círculo vicioso, porque yo recuerdo en una ocasión, nosotros en los viajes misioneros que hacíamos, llevábamos a México todo lo que podíamos, pero hubo un momento en que México empezó a cobrar impuestos por las cosas que uno llevaba para regalar. De modo que ahora ya no podíamos regalar las cosas que llevábamos de aquí, porque teníamos que pagar en la aduana como si las volviéramos a comprar nuevas. Entonces era doble trabajo. Mejor era colectar ese dinero y llevarlo en efectivo para donarlo a la gente allá. Es muy triste esa realidad, pero sucede todo el tiempo. Vivimos en un sistema mundial injusto, injusto, donde es muy difícil cumplir los ideales que Cristo nos mandó por esa realidad. Pero añadido a eso, los cristianos estamos aquí en los países, por así decirlo, de primer mundo. Los cristianos que viven en países como en Europa, algunos países de Asia como Japón, Singapur, Corea del Sur, y los que vivimos aquí en Estados Unidos, vivimos bajo la constante amenaza de adaptarnos a la cultura y dejarnos seducir por esta mentalidad de lujo, donde tenemos ingresos solo porque tenemos la capacidad para pagar algo y estamos compre y compre cosas que no necesitamos. Compre y compre juguetes, las novedades. Es una cultura que se ha desarrollado aquí y vemos a todo el mundo viéndonos acá como ejemplo, Estados Unidos, y tratándonos de imitar, cambiando de teléfono inteligente cada año sin necesidad, comprándole a los niños dispositivos electrónicos que realmente ellos no usan para bien, sino solamente para entretenerse. Y bueno, ya no voy a seguir porque si no voy a hacer sentir culpable a todos, ¿verdad? Pero la pregunta entonces que yo traigo aquí a la conversación es la siguiente. Y voy a dejar que otro la lea. A ver, Andrés, ¿puedes leer ahí, por favor? ¿Cuál debería ser el límite para los cristianos hoy en respecto a los lujos actuales? ¿Qué podemos aprender del manejo de las riquezas de los cristianos alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Muchos, por salvar su vida, lo perdieron todo. Y otros lo usaron para salvar vidas. Explico. Gracias, Andrés. Cuando la Segunda Guerra Mundial se desató sobre Alemania y los países circunvecinos, había cristianos ahí. Me refiero a cristianos auténticos. ¿Me explico? Entonces, ellos se vieron en un dilema de tomar ciertas decisiones, al menos al principio de la guerra. Ellos tenían que decidir si iban a usar sus ahorros y su riqueza para protegerse o para aprovecharse la oportunidad para hacer negocio, porque hubo muchas oportunidades en los tiempos de la guerra, ¿sabían eso ustedes? Oportunidades de empezar negocios para suplir las necesidades insaciables del aparato militar alemán. Entonces hubo muchas oportunidades de negocio. Unos optaron por ese camino. Muchos optaron por el hacerse de la vista gorda, ser condescendientes con Hitler y el ejército alemán con tal de proteger sus ingresos, proteger sus vidas y hacer negocio. Y otros cristianos decidieron usar lo que tenían para salvar vidas, para albergar y alimentar judíos y otros cristianos perseguidos en otras regiones, para ayudarle a la gente a tratar de escapar. Ahora, esa fue una decisión real que ellos vivieron. ¿Por qué cuando se alivian las preocupaciones y las amenazas contra los cristianos, se nos olvidan esas lecciones de la historia? Al fin de cuentas, la guerra en Alemania pasó, la oportunidad cambió, pero las lecciones quedan, o deberían de quedar. ¿En qué estás usando tú cualquier adición de ingresos que Dios te permite tener. Los usas para eso, para pensar en otros, para ayudar a otros menos favorecidos. ¿O te has dejado llevar por la seducción de la vida de lujo que se da aquí en Estados Unidos? Lujo tras lujo. Miren, si ustedes entraran a mi closet y vieran los pares de zapatos que tengo, yo no sé cómo me hice de tantos. Solo tengo un par de pies, pero tengo varios pares de zapatos. Y yo no quiero abrir ningún closet de ninguna hermana de la iglesia porque se me viene el mundo encima, seguramente. Pero, ¿cuál debe ser el límite? ¿Cuál va a ser el tope a esta sed insaciable materialista que todos... Dice, no, pastor, pero es que a mí me los regalan. Ahí en la Goodwills por un dolarito yo me consigo. Pues sí, yo también lo sé. No es que yo vivo comprando ahí en los almacenes caros. Yo también compro barato, ¿no? Y muchos hermanos son generosos y me regalan una camisa por ahí o lo que sea. Pero de todos modos hay que tener cuidado porque el materialismo nos pueda seducir. Y luego otros tienen los garajes llenos de cosas y no las quieren desechar, ¿verdad? En fin, ya no voy a seguir pisando callos. Simplemente debemos tener cuidado con ese peligro, porque las cosas deben cambiar. Sigamos rápidamente, que el tiempo no perdona. Vamos sobre el cuarto y último de los sellos que vamos a estudiar el día de hoy, que es muerte. ¿Alguien que no haya leído quiere hacernos el favor? A ver, yo puedo leer. Gracias. Ok, el cuarto sello, quinto sello, muerte. El cordero abre el cuarto sello de su ira. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y había... Adelante. Ok, y miré y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Gracias, Mario. Vamos a ver 5 observaciones de este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, se nos menciona que el color es amarillento. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Bueno, el color del caballo, del cuarto sello, recuerda, ¿de qué color se ponen los cadáveres? Amarillos. ¿Verdad? ¿De qué color se pone? ¿Saben ustedes que aquí a California le dicen el estado dorado? Y un amigo que tengo cuando vino dijo, yo pensé que le decían el estado dorado por el oro. Le dije, no, mira cómo se pone aquí todo seco todo el año. Yo creo que por eso le pusieron el estado dorado. Porque todo el verano aquí es muy seco. ¿Se han fijado ustedes cómo se ponen lo que ahorita es tiempo de lluvia, los montes bien bonitos verdes? Cuando llega el verano, al menos aquí en el Valle Central de California, todos son sequedales y unos incendios tras otros porque no para eso. ¿Y de qué color es? Todo amarillo, ¿verdad? Entonces, aquí esta idea es la idea de muerte. Es hierba muerta y amarilla. El nombre asignado al jinete es Muerte y va acompañado de otro que se llama Hades. Esos representan el inframundo, ambos, donde van los muertos. Observación número 2, los alcances de la muerte, Martín. El que estaba montado en él se llamaba Muerte y el Hades lo seguía. Se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Estos se sirven de todos los medios para acelerar la mortandad entre la humanidad. La cuarta parte de la población habrá perdido su vida en este punto. Si fuera en este momento en que la población mundial ha alcanzado los 7.875 millones de personas, los muertos serían casi 2.000 millones. Esto equivale a toda la población de América, Europa y Oceanía juntas. ¿Se imaginan? ¡Wow! Esos son los datos de lo que yo saqué hoy. Hoy volví a ver y eso es la población mundial el día de hoy. Si eso sucediera hoy, solo con al llegar a este punto, con este sello, se morirían casi 2,000 millones de personas. Estoy diciendo que todos los que vivimos en el continente americano, todos los que viven en Europa y todos los que viven en Australia, Nueva Zelanda y todas las islas de la Oceanía, juntos, como dicen allá, pelan. Pelamos, ¿verdad? Pelamos gallo. Imagínense cuánta gente estamos hablando. Los únicos que sobrevivirían prácticamente serían los de África y los de Asia, desde esta forma de verlo. Una gran mortandad. ¿Ustedes creen que se van a dar abasto para sepultarlos a todos? No, eso va a ser una cosa horrenda. Siguiente observación. Vamos dándole rápido porque el tiempo avanza rápido. Tercera observación. Los medios a través de los cuales se consuma la muerte. Dice, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. La espada de la muerte y del Hades es la ronfalla, es la espadota romana. Le llamaban la espada tracia. Y era la espada que se usaba en las batallas, es decir, la espada de la masacre. La muerte vendrá como consecuencia de la guerra y del hambre de los jinetes anteriores y los problemas que ellos desencadenaron. ¿Como qué problemas se desencadenan cuando hay guerra, cuando hay carencia, cuando hay saqueos, verdad? Entonces, ¿qué tipo de problemas? Todo tipo de problemas, delincuencia, impunidad, violencia, epidemias, pestes. Y entendemos entonces por qué va la mención de las fieras, porque las normalmente cuando hay demasiados cuerpos o cadáveres, las fieras proliferan. ¿No es cierto, hermanos? Qué espanto, hermanos, sinceramente. Precisamente las fieras. Vamos a pedirle a uno de ustedes que quiera leer. Amén. Adelante. Las fieras y el juicio de Dios. Dios ha usado animales para juzgar al hombre. Langostas, Éxodo 10, Joel 1. Serpientes, Números 2, perdón, 21, 6. Avispas, Éxodo 23, 28. Josué 24, 12. Leones, Segunda de Reyes 17, 25. Y osos, Segunda de Reyes 2, 24. Las fieras pueden deberse a la gran cantidad de muertos y carne esparcida sobre la tierra. También debe recordarse con ironía que el hombre pretende señorear, pero no puede. Ha perdido el poder. ¿Ya saben? Sí, gracias. Ya saben que Dios le dijo a Adán y Eva que señoríe sobre todas las bestias del campo, ¿verdad? Pues aquí las bestias se van a aprovechar de la raza humana caída, por así decirlo, y muerta. El Salmo 8 también habla de eso, de pues que Dios nos ha dado ese señorío. Finalmente, los pasajes paralelos nos hacen recordar que estos primeros cuatro sellos realmente coinciden con lo que Erika decía hace rato, el principio de dolores de Mateo 24. También nos hacen recordar otros pasajes de paralelos de la Escritura, como el de Ezequiel 14:21, donde algo parecido sucedió con Jerusalén por causa del juicio divino. Bueno, vamos a terminar ese estudio leyendo la conclusión que tenemos delante nuestro. Le voy a pedir a alguien que nos haga el favor de leer. Los primeros cristianos se enfrentaron a la muerte con mucha abnegación y esperanza. ¿Cómo responde usted a la amenaza de la muerte? Su respuesta es proporcional a su confianza en Dios. Si su confianza es poca, su temor será mayor y sus acciones perecerán racionales, pero podrían ser lo opuesto. Cuidarse es importante. Efesios 5:29, pero no debemos ir al extremo del pánico. Filipenses 4:6. En el próximo estudio consideremos los próximos sellos. Gracias. En otras palabras, gracias Elia. En otras palabras, hoy vimos el tema de la muerte que va a llegar a través de la guerra, del hambre y de la violencia. ¿Me doy a entender? Y es una realidad que los cristianos hemos lidiado a lo largo de las épocas. ¿Pero cómo lidiamos con ella? Cuando nosotros nos vemos bajo peligro de muerte, Estamos ante un dilema. Estamos tentados a ser presas del miedo, del terror, o a confiar en Dios y saber que Él cuida de nosotros y que aunque algo nos pase, podemos estar tranquilos y serenos. Debe haber un balance, ¿no? ¿No creen ustedes? Debe haber un balance. Este año de la pandemia y años anteriores, siendo yo pastor, me ha tocado ver muchos cristianos que enferman y van a parar al hospital o sufren alguna tragedia. Y he visto cómo a algunos les entra un pánico así, pero que raya en lo irracional cuando sienten que su vida corre peligro. Y he visto otros que están serenos, confiados, pero hasta se pasan de serenos. Ya deberían de cuidarse un poquito. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios para guardar un balance. Efesios 5:29, cuando se nos habla de cómo los maridos deben amar y cuidar a sus esposas, dice porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así que es una forma de honrar a Dios cuidarnos. ¿Me doy a entender? No necesitamos tomar riesgos innecesarios. Sin embargo, el otro extremo también debe ser evitado. De que nos dejamos llevar por el miedo, el temor de que nos enfermamos, de que nos accidentamos, de que alguien nos llamó y nos dijo algo que podría estar pasándole a alguien que amamos, y nos dejamos llevar por el miedo y por el pánico. Debemos aprender y pedirle a Dios que nos ayude a aprender. Y saben que las pruebas que Dios permite precisamente tienen ese propósito. Hacernos depender de Él. La Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada estén angustiados, afanados, preocupados, sino más bien, y entonces nos enseña ahí a orar a Dios y a confiar en Él en medio de nuestras pruebas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús dijo, no teman, no teman, dejen de temer? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Y el mismo reproche no lo podría haber dicho a nosotros en tiempos de prueba. Pero Él es misericordioso, nos tiene paciencia y nos perdona. Así que sabemos que la iglesia no va a pasar por ese periodo, al menos es nuestra convicción. Podemos estar equivocados, claro que sí, pero creemos que esta es la mejor interpretación de Apocalipsis. Pero independientemente de eso, podemos confiar en Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Esperamos que Cristo va a venir y va a levantar a su iglesia. Pero aunque Cristo tarde en venir, seguramente que todos nosotros pasaremos algún momento, alguna prueba muy fuerte, donde seremos puestos, nuestra fe será puesta a prueba por Dios, y entonces nosotros hemos de demostrar con hechos y no solo con palabras que en realidad confiamos en Él. Que el Señor nos ayude en esta difícil lección que todos necesitamos aprender. En la próxima lección vamos a continuar estudiando los sellos que restan, y por ahora aquí terminamos nuestra exposición.